Bueno, nuevamente, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar el mensaje que hoy quiero estar compartiendo con ustedes. Vamos a dar una pausa nuevamente al estudio de Apocalipsis. Y el tema que hoy vamos a estar desarrollando es la raíz de la amargura. Y vamos a orar nuevamente para iniciar este mensaje. Señor, agradezco por esta oportunidad una vez más que tú nos concedes de poder abrir tu palabra, de estar compartiendo con los jóvenes aquí, Señor. Pedimos que tú nos ayudes a entender todo lo que tu santa palabra nos estará enseñando. Y gracias una vez más por darnos este privilegio de poder compartirla, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos tu ayuda y tu dirección. Amén. Bueno, todos tienen Biblias. Parece que todos tienen. Si alguien no tiene, alza la mano y ahí un hermano le va a estar prestando, facilitando. Bueno, ya que todos tienen, vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el pasaje a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14 y 15. Vamos a leer este pasaje de la Biblia que se encuentra en Hebreos, capítulo 12, versículo 14 y 15. Tienen todos ya. Dice Hebreos 12, 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Estos versículos que estamos leyendo va relacionado a lo que el mensaje que hoy vamos a estar desarrollando, la raíz de la amargura. Ustedes se fijarán en estos pasajes que hemos leído, más en el versículo 15, habla, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Estos versículos comparan a la amargura con una raíz, y es exactamente eso lo que ocurre muchas veces ante esta situación. ¿Qué hacemos? Es una descripción muy apropiada. ¿Por qué decimos eso? Porque la amargura trabaja ahí internamente de nosotros y es como una raíz prácticamente que va en aumento, crece desde adentro hasta que brota, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces ocurre con nosotros al tener esa amargura en nosotros, ¿verdad? Y ustedes se fijarán en estos versículos que estábamos viendo que tiene también sus consecuencias esta amargura. Y primeramente, esta amargura tiene esas consecuencias que vemos en nuestra vida diaria, que son estorbos para las personas que están a nuestro alrededor y más todavía para el amargado, ¿verdad? Aquel que vive siempre una vida en esa condición. Y nosotros vamos a estar viendo que la amargura comienza con una experiencia amarga, por decirlo así también, valga la redundancia también de esa palabra. En primer lugar, la palabra amarga viene del hebreo, ¿verdad? Que es, da un significado como un sabor agudo o extremadamente agrio. ¿Alguna vez ustedes probaron el ajenjo? En el mate suelen tomar algunas, ¿verdad? Yo suelo tomar, pero algunas veces cuando abuso y pongo mucho ya es imposible de tomar, ¿verdad? Por lo amargo que es, agrio. Y hay muchos otros remedios así, o muchas otras hierbas amargas que se utiliza acá en Paraguay. Por ejemplo, el yaguarete K.A. No sé si quién suele probar eso. Hay otro remedio amargo que se llama Ecampure, se le llama. No sé si alguien conoce. ¿Quién conoce ese remedio? Allá. Y ese es más fuerte que el ajenjo y el yaguarete que ahí Dante conoce. busquen nomás ahí en los con los remedios yuyos y prueben ese, es más fuerte. Y uno se da cuenta ahí que en la vida muchas veces esas situaciones que nosotros pasamos se sienten así amargas, como estos remedios que muchos de nosotros probamos, ¿verdad? Y en primer lugar vemos que esa palabra amargura tiene ese significado de un sabor amargo y extremadamente agrio. Y hay pasajes en la Biblia que vamos a ver que nos muestra a nosotros esta palabra que utiliza en muchos pasajes de la Biblia y nos enseña también muchos aspectos que son prácticos para nosotros y son ejemplos en el Antiguo Testamento para nosotros, en el cual nosotros podemos estar viviendo y también tomando como ejemplo para evitar esas situaciones, ya que muchos de nosotros pasamos por esas situaciones. Y más todavía cuando uno es hijo de Dios, no debe pensar que la vida ya es todo color de rosa, todo vamos a vivir felices y contentos, ya no va a haber más problemas. Al contrario, la vida del cristiano está muchas veces, tienen caminos inclusive amargos, que vamos a estar viendo también como ejemplo en la Biblia. Fíjense usted allá en Génesis capítulo 27, versículo 34. Vamos a empezar con el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, en donde nos muestra también esta palabra de la amargura. Génesis 27, versículo 34, ¿qué dice? Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Esaú estaba amargado porque se sentía defraudado. Quizás sentía también el favoritismo de sus padres detrás de todo. Y esa es la raíz, justamente la consecuencia del pecado. Ustedes se darán cuenta que todas estas situaciones de la amargura muchas veces viene no solamente por el pecado, pero la mayor parte de nuestra vida es consecuencia de la desobediencia y del pecado en el cual nosotros estamos viviendo. Y todo tiene su base o su raíz, como estábamos viendo también ese pasaje de Hebreos, el pecado. Como ahí la describe, raíz de amargura, vemos que el pecado en nuestra vida muchas veces trae consigo también esta vida agria o esta vida, ese sabor agudo o amargo que hay en nuestra vida. Fíjense usted, otro pasaje en la Biblia, pueden anotar, está en Éxodo capítulo 1, 13 y 14. Éxodo capítulo 1, si van a Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14. Éxodo 1, versículo 13 y 14, dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Los israelitas, ¿qué hicieron? Experimentaron la amargura de la opresión. Ellos en todo momento vivían en esa situación de esclavitud, y esa amargura que sentían por estar siempre en forma de prisioneros, el estar sirviéndole a otro, el estar esclavizado, tenían también, como dice acá en este versículo 14, y amargaron su vida con dura servidumbre. Y esa es la consecuencia muchas veces. Normalmente el pecado en la vida del creyente se hace mención con lo que es Israel y Egipto, ¿verdad? El cristiano con el mundo. Muchas veces el cristiano vive esclavizado en servidumbre al mundo y eso trae para su vida amargura. Y ese es un ejemplo claro que muchas veces se toma como ejemplo a Egipto y al pueblo de Israel con el cristiano con el mundo. Muchos cristianos piensan que por el hecho de, bueno, yo ya no me voy a ir más a la iglesia, no voy a más, yo total, yo ya le recibí a Cristo, ahora voy a vivir como yo quiero. Y se van al mundo. y piensan que el estar en el mundo o hacer lo que a ellos le agrada es estar en libertad, y no se dan cuenta que están siendo esclavizados por Satanás viviendo en el mundo, como los egipcios, como los judíos, que estaban, como dice acá, amargaron su vida con servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y ahí sigue diciendo. El pueblo de Israel estaba en servidumbre, esclavizados, y eso amargaba su vida. Y eso es lo que hoy día viven los cristianos amargados. ¿Por qué? Porque están en el mundo. Sirven a Satanás, se sirven en sus deleites, ya sea con los placeres del mundo, con su desobediencia a sus padres, o viviendo lo que a ellos se les antoja. Y eso trae consigo amargura también. Otro pasaje y otro ejemplo que tenemos en la Biblia está en 2 Samuel, que nos habla también de la amargura. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 26. Segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículo 26. ¿Qué dice? Y Abner dio voces a Joab diciendo: ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? En este pasaje del segundo libro de Samuel 2, un combate muy violento prevalecía entre los dos ejércitos de Israel. Abner, que provocó el comienzo del enfrentamiento, ahora anticipaba las consecuencias amargas si continuaba. Una riña o lucha interna, ya sea en el país, en la comunidad, en la congregación o en la familia, es una experiencia amarga. Hoy día existen demasiados como Abner, que provocan una batalla y ponen a un hermano contra otro. Y existen pocos como el mismo Abner, que tocan la trompeta y dicen: basta, detengamos esto. Hay pocos hermanos como Abner que toman esa decisión y dicen: basta, detengamos esto. Sino que empiezan a traer conflicto en su familia, en su casa, continúan con ese conflicto inclusive en las congregaciones. Otro ejemplo de esta palabra, amargura, tenemos en Job, capítulo 7, versículos 5 y 11. Job, capítulo 7, versículo 5. Job 7, versículos 5 y 11, que dice: mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Y el versículo 11 dice: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Otro gran ejemplo que tenemos en la Biblia con relación a esta situación y a esta palabra de amargura es Job, que por más de que uno mira todo lo que es el libro de Job y se da cuenta que él, hasta el punto de pasar tantos sufrimientos, tantas amarguras, inclusive no negó a Dios, no le reprochó a él, ni mucho menos se quejó contra él, se quejó sí de su situación en la que él estaba, pero nunca profirió una palabra en contra de Dios. Y eso es lo notable: a pesar del dolor físico, la debilidad y el sufrimiento crónico desgastaban las emociones tanto como los nervios físicos, Job aceptó sus pérdidas terribles sin murmurar contra Dios. Y es un gran ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia. Pero el dolor continuo produjo quejas amargas en su vida. ¿Quién no se va a quejar ahora si tiene todos esos problemas que él sufrió? Imagínense, eso sí que es aguantar hasta lo último, y más todavía, inclusive bendecir a Dios ante esa situación. Un gran ejemplo que tenemos con Job, a pesar de que él aceptó sus pérdidas terribles sin murmurar contra Dios, pero el dolor continuo produjo quejas amargas en él. Otro pasaje en la Biblia tenemos en Proverbios, capítulo 17, versículo 25. Proverbios, capítulo 17, versículo 25. 17:25 de Proverbios. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que dio a luz. Este es un proverbio que nos muestra a nosotros que solamente aquellos padres cristianos que han tenido un hijo rebelde conocen esta angustia que carcome prácticamente el corazón, inclusive quitando el sueño a las madres o a los padres que están esperando a aquel hijo que venga a su casa, inclusive que le sea obediente a él. Ver a un hijo o una hija apartarse de todo lo que ha sido enseñado es como una medicina amarga que no se puede tragar. Es una tristeza realmente, y como en la Biblia nos muestra eso. Y hoy día muchos padres, muchas mamás están viviendo esa situación, ese remedio amargo, como estábamos mencionando, que no se puede tragar, es verle a un hijo que desde chico escuchó aquellos principios bíblicos, venía acá en la iglesia, tenía esa comunión con los hermanos, estaba acá, pero a lo largo de su vida, cuando empezó a ser adolescente, joven, se apartó del camino del Señor. Es una triste realidad que ocurre hoy día en muchas familias, y es triste ver justamente a esos hijos, como dice acá este proverbio: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Es una triste realidad que vemos hoy día, y vemos cómo en la Escritura nos muestra esa amargura de aquellos que viven como hijos desobedientes, y esa amargura trae consigo a estos padres que viven en esa situación. Otro pasaje tenemos en Eclesiastés 7:26. ¿Qué dice Eclesiastés? Ahí al lado de Proverbios, ¿no está? 7, versículo 26. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, más el pecador quedará en ella preso. Eclesiastés 7:26. Salomón conocía la amargura de vivir con mujeres idólatras que procuraban enredarlo para hacer la voluntad de ella. Convivir con alguien a quien le gusta manipular y controlar, sea esposo o marido, es una fuente de amargura. Y ese es el ejemplo que Salomón nos da a nosotros. Imagínense, él, quien tuvo todas las mujeres y supo en realidad que era el placer, la risa. Inclusive él mismo mencionó, a la risa dice enloquece, y al placer ¿de qué sirve esto? Sabiendo todo eso, él entendió realmente lo que era la amargura de vivir con mujeres, inclusive idólatras, que hacían lo que a ellos les gustaba, y también sabía lo que era convivir con alguien que le gusta manipular y controlar. Es un ejemplo que nos muestra también la Escritura. Estamos viendo la experiencia amarga, o el uso de la palabra de amargura en estos pasajes de la Biblia. Otro pasaje se encuentra en Jeremías capítulo 31, versículo 15. Si van a Jeremías capítulo 31, versículo 15, que dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Un ejemplo también que nos muestra acerca de Raquel: la muerte de un niño, la muerte de un padre, la muerte de un esposo o una esposa, cualquier amigo cercano, es una experiencia amarga. Y eso sabemos aquellos que tienen a un familiar cercano que ha muerto, ¿verdad? Una experiencia muy amarga. Imagínense lo que le ocurrió a Raquel, que su hijo falleció, ¿no? Y fíjense ustedes que el haber inclusive llegado al fin de una relación cariñosa, el modo de fallecer y a veces la calidad de esa relación se mezclan en esta amargura, copa de muerte y pesar. Fíjense ustedes que normalmente cuando alguien está muy apegado, inclusive eso ocurre con los hijos, normalmente cuando muere una persona así en forma repentina, ya sea un accidente, un joven, inclusive un joven, hay mucho dolor y pesar por esa vida joven, inclusive criaturas que mueren a raíz de un accidente. Es diferente cuando muere una persona ya de edad, pasados los años, con una enfermedad ya de hace tiempo que estaba ya preparándolo para la muerte. Es diferente esa situación. Imagínense lo que ocurrió con Raquel. Esa experiencia amarga que ella pasó, no solamente la de la que su hijo había fallecido, sino también esa situación de perder a un ser querido. A estas experiencias amargas que hemos visto podemos añadir la amargura del rechazo, la amargura del maltrato, la amargura de la traición y la amargura de una enfermedad incurable. La lista podemos estar haciendo larga con otro tanto de experiencias amargas que trae la vida. Y eso, como estábamos diciendo, que nadie pasa por la vida sin sufrir dolor. Eso es categórico acá, sabemos bien. Que por más de que uno es joven, adolescente, ahora quizás no está pasando, está pasando bien, ¿verdad?, con sus padres, su familia, pero en algún momento va a pasar esa experiencia dolorosa de ya sea perder a un ser querido. Todos nosotros vamos a pasar por esa situación, y es una experiencia amarga, ¿verdad?, la de ver a un ser querido que esté partiendo, que ha partido, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Y peor aún, ver a una persona que quien está cercano a ti muere sin recibir a Cristo como su Salvador. Eso sí que es una tristeza y un profundo pesar que nosotros queremos evitar, ¿verdad?, al predicarle y al hablarle acerca de Cristo. Ahora, vimos entonces algunos pasajes de la Biblia con relación a esta palabra de amargura. Ahora bien, nosotros estuvimos viendo en el devocional, tanto el sábado anterior como ahora, ¿por qué la gente se enoja, verdad? Y hemos visto algunos aspectos relacionados a eso que son muy interesantes, que también nosotros podemos estar analizándonos y ver si realmente nosotros también tenemos esos aspectos de enojarnos por cualquier situación que hemos leído y meditado en eso. Ahora, la amargura brota también del enojo. Y eso hay un pasaje allá en los Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27, que nos habla con relación a esto, ¿verdad? Que la amargura brota del enojo. Efesios, vayan a sus Biblias, capítulo 4, versículo 26 y 27. Dice este pasaje de Efesios 4, 26 y 27: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Son dos versículos en la Biblia que nos muestra a nosotros el enojo, o sea, el peligro inminente del enojo, que es pecar, ¿verdad? A eso debemos nosotros ver y entender que cuanto más nosotros estamos enojados, y muchas veces por situaciones muy insignificantes, nosotros le estamos dando la puerta abierta a Satanás, y muchas veces ese enojo trae consigo consecuencias en nuestra vida espiritual, en nuestro relacionamiento con Dios y con nuestros familiares y las personas que nos rodean. Es decir, nuestra tendencia sin reflexionar es violar la voluntad de Dios. Además, existe otro peligro real, el cual consiste en aferrarnos a nuestro enojo. Y ocurre muchas veces, nos aferramos a ese enojo, ¿no? Estoy enojado, no me voy a dejar de enojar contra esa persona. Aferrarnos al enojo resulta el darle lugar al diablo a que nos controle. Y ese es un peligro que estamos nosotros llevando, ya que en el versículo 26 dice: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo, el aferrarnos al enojo, da una puerta abierta a Satanás para que él nos domine, y muchas veces nosotros mismos no nos damos cuenta. Estamos enojados una hora, un día, una semana, un mes, años, 10, 20, 30 años, inclusive hay personas que viven su vida enojado ante una situación o contra alguien o consigo mismo, ¿verdad? Viven enojados, y eso trae consecuencias y somos presa fácil de Satanás, ya que el versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo. El enojarse da una puerta abierta, un lugar para que Satanás entre en tu vida y esté dominándote, ¿verdad?, ante esa situación. El peligro inminente del enojo es pecar, como hemos dicho, Es decir, nuestra tendencia sin reflexionar es violar la voluntad de Dios. Aferrarnos al enojo resulta darle lugar al diablo a que nos controle. Ahora, ¿cómo se desarrolla ese proceso del enojo? Y vamos a ver algunos puntos de cómo se desarrolla ese enojo. Cuatro aspectos muy interesantes que debemos tener en cuenta de cómo se desarrolla. En primer lugar, la amargura comienza muchas veces con una experiencia amarga. Eso ocurre muchas veces en nuestras vidas y nuestros sentimientos son conmovidos cuando atravesamos experiencias amargas, ¿verdad? Nuestras emociones reflejan nuestras circunstancias. Sentimos la amargura del rechazo, la injusticia, la pérdida de un ser querido, la pena, el maltrato muchas veces, y eso trae consigo amargura. Y esa experiencia que nosotros llevamos en nuestra vida trae consigo enojo, y a raíz del enojo muchas veces esa amargura, que en muchas ocasiones cuando una persona vive en enojo o en conflicto continuo con personas, ya sea en su casa, en su trabajo, en el colegio, en la facultad, inclusive en la congregación, en la iglesia, trae consigo para sí mismo enfermedad. Ustedes saben que cuando uno experimenta ese enojo, tiene un cambio físico, un cambio dentro de su cuerpo, que me gustaría, ¿verdad?, traerle a un hermano que es médico y explique justamente los efectos que llevan el enojo. Y en algunas ocasiones, a personas ya de edad, muchas veces esas emociones fuertes trae consigo presión alta, se le llama la presión que tienen, que sufren las personas, y eso trae enfermedad, inclusive a algunos la muerte, por el simple hecho de enojarse o tener una amargura o un pesar en su corazón o en su vida. Y traen consigo también enfermedades. ¿Y cuál es el problema ahí? Se llama enojo. El enojo es un pecado y todo deriva, toda enfermedad, todo problema de salud, muchas veces, en muchas ocasiones, no todas, ¿verdad?, en muchas ocasiones trae consigo enfermedades, ¿verdad? Otro aspecto que debemos tener en cuenta también es que la experiencia amarga provoca reacciones emocionales profundas. Estamos viendo, vimos primero cómo se desarrolla este proceso. Comienza muchas veces con una experiencia amarga. Ahora, esa experiencia amarga provoca reacciones emocionales profundas. ¿Qué queremos decir eso? ¿Cómo puede uno apartar de sí la frustración que se siente al ser llamado? Muchas veces nuestros compañeros de colegio, compañeros de trabajo nos dicen: ¡qué burro soy! ¡Qué idiota! Y uno se enoja, ¿verdad? Inclusive reacciona muchas veces. Una vez un compañero me dijo, me calificó así un término un poco fuerte, no puedo mencionar, pero era su forma de ser, ¿verdad? Su forma de expresarse, por más de que es un vocabulario normal que él tiene con otras personas, pero a mí me molestó mucho, a mí me hirió, así tenía como dice acá, como este estudio estamos desarrollando. Tuve en principio un enojo, después tuve, por un lado, amargo, o sea, estaba irritado por esa parte, y después le tuve que decir, le confronté y le dije que no me gusta a mí que me llamen de esa manera. Y a mi compañero le llamó mucho la atención, se sorprendió porque yo entendía también que era su forma de ser y su vocabulario con todas las personas. Pero a mí me molestaba mucho y le tuvo que decir para que así también él tenga en cuenta y ya no se refiera a mí en esos términos, en ese vocabulario. Para él fue una sorpresa, así que no esperaba que yo le diga sobre eso. Pero muchas veces esa experiencia amarga provoca reacciones en nosotros y muchas veces nosotros acumulamos eso. Yo le digo algo a David y David se calla, no me dice nada. Y le digo a David, no me gusta tu campeón. Y eso le molesta a David. No me gusta hoy tu peinado, le digo. No me gusta tu campera. Y así se va acumulando. Y después, ¿qué pasa? En primer lugar, comienza tuvo una experiencia amarga el primer comentario que yo le hice a David. Después, esa experiencia, ¿qué ocurre? empieza a reaccionar David y empieza a decirme, vos sos así. Luego, inclusive después, muchas veces, en muchas ocasiones ocurre reacciones fuertes y llegan a los golpes, estas reacciones emocionales profundas. El tercer aspecto de cómo se desarrolla este proceso de la amargura viene con el enojo, que en todas sus formas incita reacciones de palabra y conducta. Ahí ya vemos que esa amargura, que empezó con una experiencia amarga y fue provocada con reacciones emocionales profundas, ahora ya utiliza otras formas, reacciones de palabra y conducta también. Ahí ya, como le estaba diciendo anteriormente, ya vienen las palabras ofensivas, las palabras inclusive obscenas por parte inclusive de creyentes, y también la conducta, ya vienen los golpes inclusive. El enojo impulsivo muchas veces provoca palabras y acciones ásperas. El enojo que se guarda de un día para otro empieza a desarrollarse y se transforma en rencor. Aunque el rencor no se identifica con el enojo inicial, todavía provocará las reacciones de palabra y conducta en el individuo. Y ustedes se dan cuenta que quizás para algunos es algo insignificante el guardar esa ofensa que yo he recibido por parte de otra persona, y el estar acumulando eso, a la larga eso va a reaccionar. Como estamos viendo este proceso, este desarrollo del proceso de la amargura, inclusive vimos en primer lugar que era una experiencia amarga, empieza muchas veces con eso, luego las reacciones emocionales profundas son provocadas por esa experiencia, luego las palabras o las reacciones en palabra y conducta también, y luego viene el rencor, que el rencor ya se convierte luego en amargura. La amargura en esencia es una actitud de culpa, o sea, una costumbre de culpar a otros, por dentro y a veces por fuera. La persona amargada acusa a otras personas y alega que son responsables de su sufrimiento. Fíjense cómo empieza a desarrollarse. Emociones, reacciones, ya después en palabra, conducta, y ya tiene el rencor la persona. Se convierte ese rencor luego en amargura. Fíjense ustedes que en muchas ocasiones eso ocurre con estos tipos de personas, en donde siempre buscan culpables, no se dan cuenta que ellos mismos son los causantes de tal actitud. Inclusive muchas veces cuando yo veo, siempre le digo esto a mi esposa, que cuando veo que muchas veces hay personas muy irritantes, vos no le puedes decir nada, empieza a enfurecerse, a reaccionar mal. Muchas veces esas personas están teniendo problemas en sus casas, con sus familias, con su esposo o su esposa o sus hijos, o tienen un grave problema y eso hace que reaccione de esa manera. Yo tuve una oportunidad de trabajar como inspector de boleta en los colectivos, y ahí era una lucha tremenda con los choferes. Imagínense, los choferes de colectivo que están luego teniendo problemas en sus hogares y se van a trabajar ahí donde miles de personas se suben a diario en el colectivo, que tiene que manejar, atender ahí, ver el espejo, izquierda, derecha, arriba, escuchar el timbre del colectivo, cobrar el pasaje, darle el vuelto, después pelearse con algunos pasajeros. Y era una locura, inclusive muchas veces a muchos compañeros se agarraban a los golpes con los choferes, porque nosotros teníamos que controlar e informar algunas faltas que ellos cometían, y eso acarreaba para ellos suspensión de su trabajo, inclusive algunas veces se le echaba por eso. Y a raíz de eso muchas veces habían choferes que reaccionaban mal, se peleaban con los compañeros y también inclusive con los pasajeros. Todas esas reacciones muchas veces ocurren a raíz de un problema muy grave en la familia, e inclusive, como siempre estamos mencionando, el problema en sí de todo esto es el pecado. El pecado trae consigo estos efectos en la vida del creyente, y también esta amargura tiene sus efectos en la vida de las personas. Y fíjense ustedes que el ofensor muchas veces es llevado mentalmente por el amargado al trabajo, a los lugares de recreaciones, a la cama y hasta el lugar de adoración. Donde quiera que la persona amargada vaya, siempre le acompaña el ofensor y sus palabras y acciones desagradables. El engaño de este proceso consiste en lo siguiente: cuanto más tiempo pasa aferrado al enojo, más natural, razonable y justo parece volverse. Pero en realidad, aunque parezca más justo, se vuelve más mortal. Por eso es muy peligroso el guardar esos rencores, y más todavía porque se vuelve se convierte en amargura en la vida de la persona. Ahora, vamos a estar viendo también la amargura que pasa por varias etapas. Hemos visto cómo la amargura brota del enojo. Ya hemos visto eso. También sabemos que la amargura es progresiva, ¿verdad? Ahora examinaremos en más detalle las etapas de la amargura. 1 Samuel capítulo 18, versículo 7. Vamos a estar leyendo 1 Samuel. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 7, ¿qué dice? Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. ¿Qué estamos viendo en primer lugar? La etapa de la herida. En cierto sentido puede decirse que esta no es una etapa de la amargura, sin embargo, en vista de que toda amargura resulta de sentimientos heridos, la incluiremos. Esta es la etapa cuando comenzamos a sentir el dolor. Fíjense ustedes lo que ocurrió con el rey Saúl. Es un gran ejemplo que podemos tomar y ver justamente con relación a este tema, con relación a la amargura. ¿Por qué eso? Porque sin qué ni para qué, ¿verdad? Por decirlo así en palabras más sencillas, él empezó a sentir esa envidia por una parte por el rey David, ¿verdad? Que él sabía ya que David iba a estar reemplazándole a él como rey. Y a raíz de eso, él empezaba ya a sentir envidia por él. Y fíjense ustedes ese pasaje que hemos leído del 18, 1 Samuel 18, 7, que dice: Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles. Saúl, acá podemos decir que la comparación pública entre David y Saúl por parte de las mujeres fue descortés y sin cuidado, ya que eso trajo consigo en Saúl su enojo por parte de David. Por otra parte, debemos reconocer que a veces nos ofendemos sin razón, y eso ocurre muchas veces con nosotros. De la nada nos enojamos por cualquier cosa, y eso ocurre muchas veces en nosotros. Somos muy irritables en muchas ocasiones. El dolor es una reacción normal cuando somos heridos, pero también sucede que algunas veces imaginamos la herida con su dolor. Todo dolor emocional puede causar amargura, pero el dolor que resulta por las heridas imaginadas siempre lo causará. La otra etapa viene la etapa infecciosa, que es la etapa del reposo mental. ¿Por qué decimos reposo mental? Es el tiempo gastado en los días, semanas y meses después de la herida, en que repaso mentalmente lo que sucedió. ¿Qué es lo que queremos hacer con eso? Que muchas veces hemos recibido una herida y estábamos cada día: ¿qué es lo que realmente sucedió? ¿Por qué lo que me dijo así el hermano Adrián? ¿Qué es lo que quiso hacerme entender Dante con eso que me dijo? Y estoy repasando. ¿Por qué lo que me gritó así Marcos? Y estoy en toda la semana alimentándose, repasando mentalmente qué es lo que pasó ahí. Y estoy justamente pasando esa etapa infecciosa. Ya pasé la etapa de la herida, ¿verdad? Ya tuve esa herida ahí que David me gritó, ¿verdad? Y ahora estoy haciendo esa etapa infecciosa, ¿verdad? Repasando mentalmente lo que ocurrió en esa situación. Y voy así aumentando. Ahora empieza la siguiente etapa, que es la etapa de la recolección. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué se efectúa en esa situación, en la etapa de la recolección? Mientras aprende a acumular agravios, sin darse cuenta, acumula también hábitos y actitudes sociales que afectan a todas sus relaciones humanas. ¿Qué es lo que ocurre en esta etapa? Entre tanto que el rencor se alimenta por el repaso mental de la herida, se desarrolla en la persona un deseo subconsciente de padecer más dolor. Por supuesto, ninguna persona amargada admitiría esta realidad. Sin embargo, recibe ciertas satisfacciones cuando se da cuenta que el ofensor ha ofendido nuevamente. Y ahí existen varios peligros en esta etapa de la amargura. La persona amargada comienza a buscar heridas y secretamente siente satisfacción en recibirlas. Y eso es lo que muchas veces buscamos en situaciones que hemos pasado, hemos sido heridos, estamos acumulando, pensando qué es lo que pasó realmente, y más todavía buscamos más errores u ofensas que esa persona me haya hecho. Y estoy recolectando, y ahí estamos viendo la etapa de la recolección de las ofensas, de la herida que estamos que hemos recibido, que pensamos haber recibido. Ahora la cuarta etapa es la de la compasión a sí mismo. Y fíjense ustedes, y es interesante esta etapa, que dice: esta etapa procede de la anterior. A medida que las personas se amarguen, se ven más y más como víctimas. Cuando conversan con otras personas, esta mentalidad de hacerse la víctima domina todo lo que hacen y todo lo que se les hace. Todo ser humano lucha a veces con aceptar la responsabilidad de su propio comportamiento. En ocasiones, todos deseamos apuntar con nuestro dedo acusador y echarle la culpa a otro. En el caso de una persona amargada, este hábito se aumenta. Todas las experiencias de la vida son vistas a través de unos lentes oscuros, marcados. No fue mi culpa, mira lo que me hizo. Las personas me tratan muy mal. Yo tengo una compañera que ya es una señora de edad de mi trabajo, y siempre uno me suele ir a hablar con ella. Y ella siempre se queja de todo y siempre está diciendo que todo el mundo le trata mal. Y todos ya le comprenden, le entienden por su edad y también por su situación así de salud, que siempre se queja y siempre busca esto, siempre empieza a buscar culpable y empieza a acusarle a todas las personas que todo el mundo le trata mal. Esa es una de las etapas muchas veces de la amargura, en donde busca compasión a sí mismo, busca que otros digan pobrecito, él es inocente, o uno mismo se cree que es víctima ante las situaciones que está viviendo. La última etapa, y esta es la etapa más fea que uno debe estar cuidando, es la etapa de la terquedad. Cuando más progresa la amargura, más atrincherada y terca se vuelve la persona. Los amargados llegan al punto de que rehúsan desechar su enojo, sus actitudes de culpa y su compasión de sí mismo, porque son su escudo. Con mucho esmero cuidan y protegen cada herida emocional. Su estilo de vida consiste en tener heridas, y las dificultades son parte de su manera de pensar. Hacer pucheritos y culpar a otros es su manera de convivir con los demás. ¿Qué es el pucherito? Así le mira, le mira así con cara de... ¿Saben lo que es la cara de pucherito, verdad? Todos conocen, para eso, porque hacen o porque se le hacen, ¿no? Yo no sé, ¿verdad? Pero es una situación y es una etapa ya muy fea, es la etapa de la terquedad, que ocurre muchas veces en esas personas amargadas. Se aferra tenazmente a sus sentimientos amargos y su punto de vista amargado. Caen esa esclavitud emocional en donde no se siente feliz a menos que sufra a causa de algo. Y eso ya es muy grave y ya está ya en la última etapa. El hábito de culpar a otros lo esclaviza de tal modo que las palabras y acciones más amorosas de los que lo rodean se convierten inclusive en ofensa. Muchas veces ocurre eso. Vos tratás de buscar y ayudar a esa persona, y esta persona, estando en esa etapa de terquedad, a pesar de que vos le está tratando de ayudar, él piensa ya que vos le estás ofendiendo y le estás prácticamente por decirlo así, buscando que él entre en razón, pero él se siente ofendido ante esa ayuda que vos tratás de darle. La astucia y la amargura obran en dos sentidos en cuanto a la terquedad. Cuanto más guarda su amargura, tanto más la amargura clava sus garras en la persona misma. El amargado cae cada vez más bajo, y eso es lo peor de esta etapa de la terquedad. Cabe notar inclusive acá que nosotros podemos ver ahí en esos pasajes que hemos leído de Efesios 4:26, y volvamos a ese pasaje de Efesios 4, versículo 26 y 27. Nuevamente vayan a Efesios capítulo 4 y iniciamos en estos pasajes y volvemos nuevamente ahí. Dice Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Si el enojo guardado de un día para otro es peligroso espiritualmente y le ofrece al diablo una posición de control, imagínense lo que va a hacer cuando guardamos ese enojo por una semana, por un mes, por un año y por varios años, 40, 50 años. Imagínense, es un control que el diablo va a estar utilizando en tu vida si uno sigue guardando ese enojo. Por eso la escritura, ustedes saben que es tan práctico la Biblia en nuestras vidas. Hay tanta forma que la escritura nos enseña a nosotros cómo debemos andar diariamente. Y son estos aspectos prácticamente cotidianos lo que nosotros vivimos. El enojo, la amargura, el rencor, el estar viviendo cada día en estos aspectos que estamos desarrollando. Tener estos aspectos en nuestras vidas es una triste realidad en la cual muchos viven, pero en la escritura nos da a nosotros esa guía la cual nosotros podemos estar viviendo, y más todavía a los jóvenes, a los adolescentes, que son tan fáciles de que el enemigo Satanás pueda estar dominándoles en su vida, y más todavía en este aspecto, el enojo, la amargura, el rencor, el resentimiento, la inestabilidad emocional que en la cual muchos de los jóvenes y adolescentes están viviendo. Un día están alegres, al día siguiente están tristes, no saben lo que quieren. ¿Y por qué muchas veces eso es? En primer lugar, porque viven una vida en las nubes. No viven esa realidad en la cual la Escritura nos muestra a nosotros. Que Satanás está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Que si nosotros le damos esa puerta abierta a Satanás, él entra y nos zarandea y hace lo que quiera en nuestra vida. Por más que yo ya sea hijo de Dios, sabemos que Dios ya nos ha rescatado a nosotros de la muerte eterna, nos ha dado vida eterna en el cielo con Él, y vamos a estar viviendo ya después de la muerte física. Pero estando aquí, somos presa fácil de Satanás. Si nosotros no nos ponemos la armadura de Dios que se encuentra en la Escritura, que nos muestra acá en Efesios, en la cual nosotros vamos a estar contrarrestando todos estos aspectos, estos pecados que pueda haber o pueda estar en nuestra vida dominando nuestra comunión o nuestra vida, ¿verdad? Y sin tener comunión con Dios. Por eso la Escritura es tan indispensable en la vida diaria del cristiano. Mientras más lectura y estudio la palabra de Dios yo estoy desarrollando en mi vida, voy a estar contrarrestando todos estos aspectos, ya sea del enojo, de la amargura en mi vida, del estar buscando siempre culpable a otros por lo que me está pasando en mi vida. Voy a estar entendiendo el propósito que Dios quiere para mi vida ante esa situación que estoy viviendo. Y quizá Dios permitió eso para hacerme madurar, para dejar de pensar como un niño y ahora que soy ya adulto, estar manejando estas situaciones y ser fuerte ante esta situación. Porque, como estábamos diciendo, los sufrimientos nos vamos a evitar en nuestra vida, en esta vida que estamos llevando hasta la muerte. Vamos a sufrir, vamos a pasar por tribulaciones, pero son esas situaciones en las que nosotros nos van a estar ayudando a madurar y a depender de Dios. Ahí se describe esa humildad que el cristiano debe tener, esa total dependencia de Dios en su vida. No estar teniendo o describiendo la humildad como aquella persona de escasos recursos, pobre, que no tiene casa, que está viviendo en la indigencia. No confundan la humildad con la pobreza. La humildad es la total dependencia de Dios en la vida del hombre. Y eso es lo que nosotros debemos estar buscando en la vida del creyente, esa dependencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es la solución a esa esclavitud de la amargura, del enojo? Vayan a 1 Juan 3:8, en el cual nos declara la palabra de Dios que esa esclavitud puede ser librada, o ya es librada, ya por nuestro Señor Jesucristo. 1 Juan capítulo 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La Escritura nos muestra a nosotros que esa libertad, como dice acá en 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en 2 Timoteo 2:26, Pablo le escribe a Timoteo que sea benévolo, sufrido, manso, al acercarse a corregir a los que han caído bajo el lazo del diablo, en que están en cautivos a la voluntad de él. Vayan a 2 Timoteo, capítulo 2, 26. 2 Timoteo 2, 26, ¿qué dice? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Efesios 4:31, con eso, estos dos últimos versículos vamos a estar terminando. ¿Qué dice Efesios 4:31 y 32? La Biblia es clara en nuestras Biblias, en nuestras vidas, y nos muestra a nosotros también el problema en el cual estamos. Nos muestra la solución. Hay dos aspectos en el cual nos muestra la palabra de Dios. Por un lado, el pecado. Por otro lado, la solución, que es la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Asimismo, también en la vida del cristiano nos muestra el problema en el cual nosotros estamos viviendo. La falta de vida espiritual que trae consigo, en este caso que estamos desarrollando, la raíz de la amargura, que trae consigo también, o sea, que brota a raíz del enojo, del rencor, y tiene sus etapas, su fase en el cual nos muestra a nosotros que trae consigo inclusive enfermedades a raíz de este pecado que nosotros nos aferramos en nuestra vida. Y fíjense en Efesios 4:31 y 32 que dice: quítese vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y el 32, ¿qué dice? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuál es la solución a esta esclavitud? Muchas veces la amargura que trae consigo, o a raíz del enojo que trajo consigo también la pelea entre, por chisme, por discusiones, o por palabras maldichas, o por palabras que se interpretaron mal, o se entendieron mal. Muchas veces ese conflicto, esa amargura, ese enojo que yo tengo es contra Dante, contra Ana, contra Judith, o contra Alex. ¿Qué yo debo hacer? Como dice acá en el versículo 32 de Efesios 4, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Yo nunca voy a saber perdonar a la persona que me ofendió si yo no he sido perdonado por Cristo. Mientras la persona que no tiene ese perdón de Cristo nunca va a entender o nunca va a comprender el perdón que yo le debo dar o le debo ofrecer o le debo perdonar a esa persona que me ofendió o me ha hecho alguna agravio o alguna molestia que he tenido con esa persona. Mientras la persona no le reciba a Cristo, no reciba ese perdón, difícilmente va a saber perdonar. Por eso Dios llama a toda persona que se arrepienta de su pecado y que reciba ese perdón de Dios. para que así pueda perdonar a otras personas. Y mientras esa persona no le tenga a Cristo en su corazón y no se deja dominar por Cristo en su vida, no deja vivir una vida espiritual, no se pone toda esa armadura de Dios, difícilmente va a saber perdonar. Porque en Colosenses 3:13 habla claramente también la Escritura de que Cristo nos perdonó, por lo tanto también nosotros debemos perdonar a los demás. 3:13 de Colosenses dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es el gran ejemplo que tenemos en la Escritura del perdón que Cristo ofrece para saber perdonar. Esa es la solución a esa esclavitud de la amargura en la cual nosotros estamos viviendo. Estamos amargados por un enojo que hemos tenido en el pasado contra Judith, contra Lexi, y estamos viviendo una vida amargada y no nos damos cuenta que estamos siendo esclavos. Estamos viviendo como los judíos que estaban en servidumbre estaban amargados a raíz de la servidumbre que estaban teniendo ahí en Egipto, viviendo en esclavitud, ¿verdad? Y muchas de las personas están viviendo en esclavitud porque no han dejado de lado esa amargura. ¿Por qué? Porque no han perdonado. Y así como Cristo nos perdonó, y como dice acá en Colosenses 3:13, soportando unos a otros, perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Es claro el ejemplo que nos da la Escritura, y el mayor ejemplo de vivir una vida sin amargura es Cristo, ¿verdad? Imagínense, si Él no nos perdonó, Él no nos perdona, ¿cómo íbamos a tener ese ejemplo de perdón, verdad? Y cómo íbamos a sanar todas estas heridas que nosotros tenemos y esta esclavitud en la cual muchos siguen viviendo, inclusive cristianos viven en amargura, porque no perdonan y siguen en esa amargura, y a raíz de eso muchas veces afecta su vida espiritual, su vida física inclusive, y su relación con los demás. Siempre está buscando culpable por lo que le pasa o por lo que le deja de pasar. Así es que, hermanos, tenemos tanto ejemplo con relación a la vida práctica en la Escritura, y debemos estar viendo y estudiando a la luz de la palabra de Dios para poder sobrellevar y crecer espiritualmente. Y más todavía los jóvenes y adolescentes, que están en esa etapa, como le dije, que se enojan por cualquier cosa. Se enoja porque su mamá le dice, anda, trae malo el súper. Se enoja porque su mamá no le da a 10.000 para su recreo. O se enoja porque no le compra el último celular que salió de Samsung, ¿verdad? Muchas veces eso ocurre. O así situaciones que hay. Y eso ocurre en los adolescentes y jóvenes. Muchas veces se enojan por cualquier cosa, inclusive insignificante. Y esa es una etapa que el joven adolescente debe superar. Y debe estar buscando la guía de su palabra para poder ayudar. Inclusive el primer paso es reconocer: Señor, tú sabes que me enojo todo de balde. Me enojo porque mamá quiere que me bañe y no me quiero bañar. Muchas veces ocurre eso con el adolescente. Le dice a su mamá, anda, bañate, y él no se quiere bañar. Y por una parte es bueno reconocer en primer lugar que está fallando en ese aspecto en la vida como hijo de Dios. El enojo, el rencor, la amargura muchas veces trae consigo efectos en nuestras vidas que estorban nuestro crecimiento espiritual. El primer paso es dejar de lado esa vida en esclavitud y ser librados por Cristo. Y también vivir esa vida en Cristo, perdonando a otros como también Cristo nos perdonó si alguno tuviera queja contra otro. Así es que dejamos esta parte y damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, doy gracias por tu palabra. Pido que tú nos guíes y nos ayudes, Señor, en todo lo que vamos a seguir haciendo. Y gracias, mi Dios, por todos estos principios de tu palabra que nos ayuda a poder aplicarla en nuestra vida. Tú sabes, mi Dios, nuestra situación. Tú sabes que muchas veces nos enojamos todo de balde. Pedimos perdón por eso y rogamos que tú nos ayudes a poder sobrellevar y poder superar esa parte que muchas veces es de inmadurez y muchas veces nos estorba nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos, Señor, a entender todo lo que pasamos en nuestra vida y ayúdanos, mi Dios, en nuestra vida práctica, en todo lo que aprendemos de tu palabra. Dejamos en tus manos todo esto y pedimos que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén.